En actualidad, el pueblo cañari, perteneciente a la nacionalidad quichua, habita en las provincias de Azuay y Cañar, con una población estimada de 160.000 habitantes. Cuenca, su capital, es la tercera ciudad en importancia en el país, patrimonio cultural de la humanidad. Una ciudad de cultura, arte y arquitectura, Paute cuenta con la más importante hidroeléctrica del país. La región del Cajas, ubicada a 33 kilómetros al occidente de Cuenca, es un área nacional protegida de gran importancia nacional y mundial, por lo que la UNESCO está estudiando su consideración como patrimonio natural de la humanidad. A la vista del turista se presentan como una serie de lagunas de diversos tamaños y nombres. Un paraíso para los amantes de la naturaleza, el deporte de aventura, la pesca, la educación e investigación. El recorrido entre los páramos de Girón y San Fernando, continuando hasta el cálido valle de Yunguilla, nos permite en esta provincia unir las frías tierras altas con el cálido subtrópico. La belleza ecológica de esta zona con sus mitos y leyendas son un atractivo turístico importante de esta maravillosa provincia llamada Azuay. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Antes de mandar a nuestro primer corte musical, quiero recordar que un primero de mayo fue fundada hace 65 años la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También no podemos dejar de recordar este importante acontecimiento, porque de alguna manera la radio de la Casa de la Cultura fue la primera radio pública cultural del país. Justamente está con nosotros Norberto Fuertes, quien ha trabajado por más de 25 años en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que fue parte también importante dentro de la radio de la Casa de la Cultura, y actualmente está a cargo y parte del equipo de trabajo de la televisión de la radio de la Casa de la Cultura. Norberto Fuertes, ¿cómo estás? Qué gusto. Es un gusto estar aquí en la Radio Casa de la Cultura, en estos micrófonos, a los tiempos. Me parece que a los 7 años volvemos otra vez a la radio, a esta mesa, a este estudio de grabación. Actualmente, como lo dices, estamos en televisión, pero regresar a la radio, pues, es sin duda recuerdos muy bonitos, porque aquí se tejieron muchas anécdotas, muchas historias, aquí se dejó el corazón, aquí se trabajó mucho para el surgimiento de esta emisora, ¿no? 25 años trabajando en esta institución tan importante, fundada por nuestro Benjamín Carrión, que ha representado trabajar en la Casa de la Cultura y sobre todo ser parte del desarrollo y de este aporte para la mantención y preservación de este medio de comunicación como es la radio de la Casa de la Cultura. Ha significado mucha lucha, porque por muchas veces en muchas administraciones han querido cerrar la radio, y hemos tenido muchas veces que poner corazón, ponerle y entrar a guerrear contra las autoridades que han dicho que la radio ya no puede continuar, que la radio no tiene sintonía, que la radio, bueno, tenía con muchos problemas técnicos. Entonces, frente a eso había que lucharla, ¿no?, para que no cierren la radio. Muchas veces nos ha tocado incluso ser de obreros para tener toda esta infraestructura, por ejemplo, desde poner las alfombras, poner las paredes, buscar los equipos. Es decir, ha sido un trabajo especial, ¿no?, un trabajo que ha dejado muchos recuerdos inolvidables, y creo que una labor que se cumplió, una labor que se la hizo para no dejar y para que exista este medio de comunicación, la Radio Casa de la Cultura. En estos 25 años y 65 de años de la radio de la Casa de la Cultura, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo le ves en actualidad a la radio de la Casa de la Cultura? Bueno, la evolución ha sido increíble, ¿no? Yo recuerdo que desde que empezó la radio era una cosa muy pequeñita. Tenía toda una infraestructura en los bajos del Banco Central del Ecuador, donde está actualmente el museo, al lado del museo. Pues ahí teníamos toda una infraestructura de la Radio Casa de la Cultura. Ahí teníamos auditorio, 3 estudios de grabación, equipos especiales. Y desde ahí me acuerdo que Gonzalo Benítez, Luis Alberto Valencia, muchos de los cantantes de ese entonces participaban en vivo en la Radio Casa de la Cultura. Me acuerdo que Huberto Santa Cruz, por ejemplo, concierto en el piano, él interpretaba, iba, me parece que jueves y viernes, y se ponía en el piano, y a las 12 horas abríamos los micrófonos y Huberto Santa Cruz interpretaba en el piano música en vivo. Entonces nos caracterizamos mucho por hacer programas en vivo, con artistas populares, también entrevistas, es decir, teníamos toda una programación, las transmisiones que hacía la radio desde el Ágora de la Casa de la Cultura, desde el Teatro Nacional, eran viendo todos esos eventos culturales que han gestado durante tantos entonces, años para la Casa quienes, de la Cultura. Para quienes amamos la cultura de la Casa de la Cultura, ese era un encuentro diario, un encuentro de pasión, un encuentro para aprender y para realizar muchas actividades, ¿sí? Y también visualizar a esos actores y gestores culturales que no tenían espacio, que no se les brindaba el espacio suficiente como para que se visualicen dentro de todos esos aportes artísticos culturales que se venían gestando y que se vienen gestando. Recordemos que siempre ha habido una especie de discriminación por parte de las emisoras, de las distintas emisoras con respecto al tema de la cultura, ¿no? Uh-huh. Es decir, un poeta que tenga un espacio en una radio o un artista o un músico, es difícil hasta ahora, es decir, es muy complicado que se les dé espacios a ellos. Nosotros en cambio dábamos mucho espacio, es decir, conversábamos media hora, una hora, conversábamos con los poetas, con los músicos, con temas en vivo, es decir, con canciones en vivo, con artistas que interpretaban música en vivo y en directo, traían sus instrumentos musicales. Los jueves, viernes, me acuerdo en el programa Reminiscencias de César Eduardo Salazar, aquí se llenaba de requintos, guitarras, y desde aquí se irradiaba música en vivo, que era quizá lo simpático y lo bonito, ¿no? ¿Cuál era la audiencia desde esa época con relación a la actual? La audiencia, ¿cómo era? ¿Era mucho más integradora? ¿La gente de la ciudad de Quito sintonizaba esta radio? ¿Cómo ves? ¿Cómo analizamos ese aspecto? En los últimos 10 años ha cambiado totalmente. El uso de la frecuencia modulada se ha disparado, de las redes sociales, el internet. Que eso ha apoyado también, ¿no? Exactamente. Antes de los 10 años teníamos nosotros, antes de esos 10 años, pues la amplitud modulada todavía tenía fuerza. Entonces, la M era todo, pues. Entonces teníamos una audiencia considerable, porque mucha gente escuchaba la amplitud modulada con fuerza. Claro. Entonces ahora ha ido cambiando con las nuevas tecnologías y poco a poco va reduciendo, ¿no? Esperamos, pero eso no significa que va a desaparecer. Más bien, con el uso de las nuevas tecnologías, la radio digital está por ya implantarse en el Ecuador. Eso es una magnífica oportunidad para la Radio Casa de la Cultura, porque tendrá muchas más posibilidades de las que tiene ahora, ¿no? ¿Y se logrará algún rato convertirse en FM? Yo creo que por derecho deberían ya convertirla en FM a la Radio de la Casa de la Cultura. El Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura ya presentó la oferta, ya presentó la solicitud, los permisos suficientes para que la radio en uno o dos años ya tenga frecuencia modulada y tenga un canal de televisión. Entonces se está trabajando intensamente para eso, para que es decir, para que se abra muchas más expectativas en torno a la comunicación cultural. La comunicación cultural, ¿qué debe representar en la actualidad o cómo se debe gestar esa comunicación alternativa cultural para la ciudadanía? Tiene que ser primero de calidad, me parece, y segundo, abrir muchos más espacios. Es decir, espacios en distintos campos, darle la oportunidad para que los artistas puedan decirlo. Apelamos a esa nueva ley de comunicación donde se establece que habrá uno por uno en defensa del artista popular, en defensa del artista ecuatoriano, para que los espacios dentro de la radio, la difusión de la música sea interesante, ¿no? Entonces tengan espacios para lograr difundir, lograr entrevistas. Yo creo que ahí tendremos otras magnitudes, tendremos otras posibilidades para el artista. Qué importante, por eso siempre hay que recordar, hay que tener memoria, porque parte de la memoria hace que nos fortalezcamos como seres humanos y como ecuatorianos para seguir caminando, forjando mejores caminos a ese famoso, esa filosofía que nos dejaron nuestros ancestros, como es el summa causa o buen vivir. Y parte también es tener un acceso adecuado a la comunicación. Ahora estás en televisión. ¿Cómo? Me parece es importante también resaltar el trabajo interno que se está realizando desde el Departamento de Comunicación, porque antes de pronto se trabajaba como muy aisladamente y ahora están todos involucrados, esos periodistas, esos comunicadores, la parte administrativa tanto de radio y televisión. Ahora hay un trabajo más integrativo, ¿verdad? ¿Cómo está saliendo la televisión? Te cuento que, como tú lo dices, es mucho más integrador. Es decir, tú vemos que por ejemplo, hay compañeros de televisión que hacen radio, radio que hacen televisión, que hacen prensa. Es decir, ahora una de las exigencias es manejar los diferentes formatos, ¿no? Es diferentes formatos, diferentes medios de comunicación, uh-huh. y esa, hacia eso va la especialización. Entonces, por eso es mucho más integradora. Entonces, se está produciendo informativos de radio en la colaboración, con la colaboración de todos, igual que los de prensa, igual que las revistas. Entonces, si todos colaboramos para sacar quizá múltiples productos, a veces logramos una entrevista y esa entrevista se reproduce en radio, se reproduce en televisión, se reproduce en medios de prensa, se lo envía a medios de comunicación. Entonces, creo que es mucho más estratégica la comunicación de hoy, ¿no? ¿Qué les dirías a todos esos radioescuchas que se han mantenido durante tantos años ahí en la sintonía, fieles, con todo, también luchando para que se siga preservando la radio de la Casa de la Cultura en su tiempo? ¿Qué les dirías? Y también a esas nuevas generaciones que están dedicadas a la comunicación, y justamente cumple mañana, primero de mayo, se cumple 65 años, pero también es el Día Mundial del Trabajador. Y parte de los que conforman la radio de la Casa de la Cultura son trabajadores de la cultura en la comunicación y en la televisión. Te cuento que muchos oyentes han sido siempre fieles seguidores, porque hemos tenido varias cosas que han sido exclusivas dentro de la radio, por ejemplo, la música ecuatoriana. Uh-huh. Nosotros recibimos por mucho tiempo de J. de Fero Guzmán, de los artistas, que venían a esta emisora porque justamente tenían espacio y dejaban su material discográfico. Entonces aquí tenemos colecciones, nos han regalado, nos han ofrecido, muchas organizaciones venían y nos dejaban su material. SAICE, por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores, donde se deposita los CDs o la música, venían y nos dejaban todo ese material. Entonces, al difundir ese material, había una conexión siempre con los oyentes de la radio. Y esa conexión significaba, pues, que siempre la gente esté pendiente y nos siga a través de la emisora. Con respecto al primero de mayo, pues, sin duda, no solo para nosotros, yo creo que hay muchos trabajadores de la comunicación que mañana justamente han de estar trabajando, esforzándose por un Ecuador mejor. Qué chévere, y felicitaciones a todo ese equipo de comunicación que ahora están justamente con nosotros ahí filmando toda esta trayectoria y parte de la programación de la parrilla y los comentarios acerca de la importancia que representa la primera radio pública cultural del Ecuador en sus 65 años de fundación, y sobre todo los que hemos comenzado hace poco siendo parte de esta gran familia y aportando y aprendiendo en conjunto para un país mejor. Muchísimas gracias, Norberto Fuertes, por estar aquí. A la Sonia Bustos también un abrazo, también a todo ese equipo de gente que día a día está trabajando para consolidar una comunicación y un posicionamiento de lo que representa la radio de la Casa de la Cultura y la televisión de la Casa de la Cultura, la prensa y sobre todo también todas esas ediciones que permanentemente se vienen gestando a través de esta institución como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de todos y todas las ecuatorianas. Muchísimas gracias, Yumak. Y esta es tu casa, por supuesto que siempre sí. Siempre volvemos. Bueno, ahora sí nos vamos a nuestro primer corte musical y nos vamos justamente con un grupo ecuatoriano, The Juice Desert, con la Valentina, mi querido Dani. Y enseguida regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Le coge el día por enamorada, le coge el día. Allá va la vaca, allá va la vaca y le mete el cacho. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Thank you. vaca que es mansa, tranquilo torito, esa vaca que es mansa. Hola, soy Franklin Cruz del programa Como Tú y promotor cultural. Un saludo para Yumag y para el programa Trazos de Identidad para mantener viva nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra gente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo, a mi amiga Yuma Gordiz. Comunícate con nosotros al 2220-966. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ya estamos en nuestro segmento La Historia que no nos fue contada. Quiero reiterar la bienvenida a Juan Francisco Torres, secretario general de la Juventud Comunista del Ecuador, por estar aquí en esta entrevista y poder dialogar. Antes de irnos con la entrevista y hablar un poco de la Juventud Comunista, del Día del Trabajo, lo que implica para la juventud este proceso de integración con la Revolución Ciudadana, quiero dar un pequeño antecedente sobre la historicidad del primero de mayo. Desde sus orígenes a mediados del siglo XIX, como producto de la revolución industrial, el capitalismo se caracterizó por la sistemática explotación a los obreros, sometidos a jornadas extenuantes, mayores de 12 y 14 horas diarias, salarios miserables, desconocimiento de cualquier forma de organización sindical, ausencia de seguridad laboral, leyes policiales contra la protesta obrera, carencia de derechos en el trabajo. La pobreza y las miserables condiciones de vida y trabajo del naciente proletariado eran visibles en las principales ciudades industriales de Inglaterra, Francia o los Estados Unidos. Contrarrestaba, en cambio, la opulencia de los capitalistas y magnates empresariales. Durante la lucha obrera, progresivamente se logró algunas conquistas, como la reducción de la jornada hasta 10 horas diarias, pero a finales de siglo la situación de la clase proletaria apenas progresaba. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo no pudo evitar el crecimiento de las clases trabajadoras, así como su agrupación y sus progresivas demandas, de manera que el 11 de mayo de 1886, los trabajadores de Chicago, en los Estados Unidos, encabezaron una huelga general para lograr la jornada de 8 horas diarias, las mismas que llegó a contar con el apoyo obrero de todo el país, los cuales fueron reprimidos tenazmente y muchos de sus líderes fueron condenados a pena de muerte. En 1889, como recuerdo de las luchas obreras y particularmente del movimiento huelguístico de Chicago, la Segunda Internacional Socialista proclamó el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Se logró la reivindicación total de la jornada de 8 horas, que los capitalistas, por supuesto, consideraron una declaración de guerra. A pesar de las represiones, la lucha obrera fue imponiéndose. Además, reformas sociales, pensadores, intelectuales y políticos se unían a los trabajadores para denunciar la explotación capitalista como causa de la miseria social y de la situación laboral. El origen del primero de mayo en el Ecuador. Los primeros núcleos de la clase obrera aparecen en el Ecuador solo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pero su precaria situación recordaba a los trabajadores de los países capitalistas centrales. Y también en Ecuador comenzaron las luchas para mejorar salarios, reducir jornadas y conquistar derechos mínimos. Con motivo del primer grito de independencia, el 10 de agosto de 1909, se realizó el primer Congreso Obrero Ecuatoriano. En 1811, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado Central de Guayaquil, se conmemoró por primera vez el 1 de mayo, y que los trabajadores ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años. En 1916, se decretó en el país la jornada de 8 horas, aunque fue sistemáticamente burlada, ¿no? Nunca se cumplió. Hubo protestas, huelgas y reivindicaciones de la clase obrera ecuatoriana, no solo para avanzar en la conquista de sus derechos, sino también para lograr el respeto y la generalización de la jornada de esas 8 horas. En Guayaquil, La huelga obrera convocada con estos propósitos fue reprimida el 15 de noviembre de 1922 con una escandalosa matanza de trabajadores. Pero tenemos que reconocer esa trayectoria de lucha del proletariado ecuatoriano. La Revolución Juliana de 1925, creaciones de ministerios de seguridad, la creación de la Caja del Seguro Social. Pero la clase dominante en el Ecuador siguió con esa herencia histórica, con esa posición neocolonialista hacia los trabajadores en contra, sobre todo, más pobreza y más marginalidad. Desde el 2007, en el Ecuador, inició un ciclo histórico político distinto al que vivió en los pasados años, gracias al nuevo proceso constituyente que condujo a la expedición de la Constitución de 2008. Con ella y con las orientaciones gubernamentales, el modelo empresarial de desarrollo concluyó. Se recuperó el papel del Estado para orientar la economía e impulsar la atención social, con los avances en los derechos de los trabajadores. Pues, entre otros logros, gracias al mandato constituyente número 8 sobre el trabajo, se puso fin a los abusos empresariales y a las leyes, entre comillas, flexibilizadoras sobre el trabajo por horas y a la tercialización. A pesar de los avances, los dirigentes sindicales han expresado durante todo este año sus cuestionamientos a ciertas actuaciones y condiciones de las políticas laborales gubernamentales que afectan sus reivindicaciones y derechos. Con esta pequeña introducción, quiero reiterar la bienvenida a Juan Francisco Torres, secretario general de la Juventud Comunista del Ecuador. Bienvenido, Juan Francisco, qué gusto que estés aquí en tu programa. Este es tu casa, programa Trazos de Nuestra Identidad. El primero de mayo, ¿qué representa para la juventud comunista ecuatoriana? Bueno, buenas tardes. Un saludo fraterno de la juventud comunista del Ecuador. Antes que nada, quisiéramos decirles el feliz cumpleaños a la radio de la Casa de la Cultura, ¿sí? Sobre todo heredera del pensamiento de Benjamín Carrión, ¿sí? Y en ese sentido también recordar el pensamiento de izquierda y revolucionario que dio inicio a la Casa de la Cultura con el pensamiento de izquierda de Benjamín Carrión. Así es. Entonces, desearle un feliz cumpleaños y sobre todo un saludo muy fraterno, ¿no? Que sigan cumpliendo mucho más. Bueno, el primero de mayo para la juventud comunista del Ecuador creo que tiene algunos sentidos, pero sobre todo, y creo que el más fuerte, es del sentido histórico, es del sentido simbólico de lo que representa esta fecha y el retomar nuevamente la lucha y recordar por qué se crean las organizaciones de izquierda en el Ecuador. Nosotros tenemos el antecedente, justamente como se estaba analizando, el 15 de noviembre, ¿no? Que es el bautizo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. Pero no hay que olvidarse el antecedente de la revolución alfarista, sí, y que somos también herederos de las montoneras alfaristas, y a través de los sindicatos que se generan en el tiempo de la revolución de Alfaro, se da el 15 de noviembre. Hay personajes y hay asociaciones como la de los imprenteros, de los panaderos, sí, que tienen una importancia para el 15 de noviembre y que posteriormente se consolidarán en organizaciones sociales. En los años 26 se creará ya los partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que darán vida orgánica a lo que ha sido el pensamiento de la izquierda ecuatoriana. Eso en el sentido nacional, ¿sí? Uh-huh. En el sentido internacional hay una paradoja también de lo que representa el primero de mayo, porque justamente en las entrañas mismo del imperialismo es donde se comienza a gestar y a movilizar el movimiento obrero. Así no hay es. Que olvidarse que es la masacre de Chicago y que frente a lo que pasa en los Estados Unidos se extiende a nivel mundial esa alternativa o las propuestas que comienza a dar el mismo movimiento obrero a través de lo que decían los clásicos y los grandes pensadores como Marx y Engels, ¿no? La unidad de todos los trabajadores, la unidad de todos los obreros y proletarios, ¿no? A través del internacionalismo. Y eso es lo que se vive el primero de mayo. En el tema simbólico, nuevamente recordar la reivindicación de sus derechos y lo otro, pensar que esto no es una lucha aislada, es una lucha internacionalista y que nos une la clase trabajadora. La clase trabajadora, qué importante. En la actualidad, ha habido, desde la reforma, como lo mencioné al inicio de la introducción, de alguna manera ha habido muchos cambios y muchas reformas en reivindicación a esos trabajadores. ¿Cuáles crees que han sido los mayores logros en estos procesos de reivindicación a partir de la Constitución del 2008? Bueno, nosotros hemos analizado el proceso y creemos que posteriormente al proceso de neoliberalismo que está viviendo el Ecuador, los movimientos sociales, incluidos los sindicatos, han pasado en cierta medida de la resistencia a la propuesta. Si se quiere, de la resistencia a la ofensiva, pero todavía nos falta mucho para generar esta ofensiva para la radicalización del proceso. Sin embargo, ha habido reivindicaciones muy importantes en este nuevo periodo. Por ejemplo, el tema del seguro social, la universalización del seguro social, la consideración a las damas de casa también como trabajadoras, a los comerciales informales. O sea, son reivindicaciones que ha venido luchando el movimiento trabajador y se los va consolidando. Y a las empleadas domésticas, a las también, empleadas que fue un logro muy grande. O sea, sí se han alcanzado logros. Sí ha habido logros, pero sin embargo, lo que hay que decir es que los sindicatos no han estado a la altura del momento histórico. Esto ha sido reivindicaciones desde arriba. Vemos que las reivindicaciones que ha tenido el movimiento obrero y los trabajadores en general no ha sido necesariamente por las propuestas que ha presentado los sindicatos, sino que ha sido las reivindicaciones necesarias y de exigencia histórica que se las están realizando desde arriba, en este caso desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno. Eso quiere decir que no hay una participación de parte o una socialización para estas reivindicaciones o que se formalicen los más derechos, como esto de la salud universal, etcétera, ¿no? Mejores salarios, etcétera. No ha habido una participación integradora con los obreros, con los trabajadores en general. No, yo creo que el movimiento sindical, desgraciadamente, con la caída del muro de Berlín, sí, la caída de muchos sueños para la izquierda, no está en este momento a la altura porque no ha podido proponer, sí, a más que repetir o quedarse en la retórica de los discursos de los años 60. Que ya no pueden seguir. Que ya no pueden seguir. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como organización es la generación de sindicatos de nuevo tipo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros veíamos que había una aristocracia sindical dentro de los sindicatos tradicionales, importantes, que a pesar de que tengan esos dirigentes, no dejan de ser sindicatos históricos. Así es, y por ende es trabajadores. Y por ende son trabajadores. Pero creíamos que hay que generar un proceso de cambio dentro de estos dirigentes sindicales. ¿A través de qué? A través de la participación permanente y propia desde los mismos trabajadores. Sí. O sea, para nosotros era el colmo de que había permisos sindicales y prácticamente durante el año no iban a trabajar. También se formaron mafias, hay sindicatos y sindicatos, ojo, ¿no? Y lo otro es que se olvidaron el objetivo que tenía el sindicato. El sindicato es una herramienta para organizar la revolución, no es únicamente de reivindicaciones inmediatas para el bolsillo de los trabajadores. ¿Sí? O de los dirigentes, dirigentes. De algunos pocos dirigentes. O de los dirigentes. Entonces, lo que estamos convocando es a la generación y a un debate también entre las organizaciones para construir otro tipo de sindicato, un sindicato que esté a la altura del momento histórico. Del momento histórico y de ese proceso de lo que ustedes denominan del poder popular, de la de radicalizar el poder popular. Empecemos para que vayamos entendiendo, podamos definir conceptos, filosofías, criterios y acciones, ¿verdad? ¿Qué es el poder popular, mi querido Juan Francisco Torres? Creo que hay una frase muy importante del Che que dice: el poder popular es el germen de la revolución, es el germen del socialismo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La revolución no se hace desde arriba o solo desde abajo. La revolución es un proceso dialéctico de arriba y de abajo, del Estado y de la sociedad civil. En ese sentido, nosotros creemos que tiene que haber un protagonismo de la sociedad civil y de las organizaciones sociales. ¿Sí? ¿Y cuál es este protagonismo? Tenemos que escuchar a las organizaciones, tenemos que escuchar a la ciudadanía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tengan mejores condiciones de vida, pero de forma inmediata. ¿Sí? Esas reivindicaciones, ese pequeño paso que parece muy simple, pero que es muy complejo, se llama poder popular. El poder popular es la capacidad que tiene la ciudadanía y la misma gente de transformar su vida y la historia, ¿sí? A través de eso vamos teniendo reivindicaciones, por más pequeñas que sean, pero son reivindicaciones, y vamos generando procesos de organización. Pero ¿cómo articular al pueblo este proceso de poder popular, porque también tiene que ser un proceso también de ir de una parte teórica, política, y de ir conformando bases sólidas para la mantención de este proceso de la Revolución Ciudadana. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión también? Eso denota que de alguna manera hay que ponerse a trabajar con este tema del poder popular, también la esa capacitación, ese trabajo de educación política de lo que representa la Revolución Ciudadana, ¿no? Sin retóricas, ¿verdad? Claro, porque eso ya se queda en los discursos, porque de pronto dicen, bueno, la juventud comunista, me imagino que es una retórica del pasado, pero no es así. Lo que tú nos estás diciendo es una nueva propuesta de acuerdo a la época en la que se vive, ¿verdad? Así es. Sí, muchas veces nos han dicho el comunismo ya se cayó. Exacto. Y nosotros nos damos cuenta que el capitalismo no ha logrado garantizar la vida plena para los seres humanos, y en ese sentido es una alternativa. Y muchas de esas teorías marxistas. Sí, se dejaron en el olvido. Se me olvidó, pero de pronto que se pueden aplicar y que están vigentes dentro del proceso actual, que se las puede aplicar dentro de esta contemporaneidad, si se puede hablar de los procesos revolucionarios del Ecuador y Latinoamérica y el Caribe. El tema de la crisis financiera que recién tuvo los de Estados Unidos, creo que nuevamente revisaron el Capital de Carlos Marx, el Manifiesto Comunista. Entonces son libros que no pierden vigencia a través de la metodología que utilizan. Exacto. Más de lo que analizaron en su tiempo, ¿no? Obviamente, fue muy válido y que revolucionó, pues, ¿no? Obviamente el tiempo que ellos analizaron no es el mismo de nosotros en este momento, ¿no? No es una Biblia para nosotros. Es un método que nosotros utilizamos para analizar. Ajá. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta? Nosotros estamos cansados de la retórica de los... O los discursos panfletarios. Sí, panfletarios, que no ha habido propuestas, discursos o consignas. Y la queja. Sin creo dar que, una hay, que hay que saltar a la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Construcción de poder popular. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a la gente? Escucharla. Aquí no hay recetas para decirle a la gente, esta es la receta con la cual se cocina la revolución. Esa receta no existe. La historia la hacen los pueblos en base a la realidad y a la necesidad que tienen. Y con el pueblo. El pueblo es el protagonista acá. ¿Qué es lo que pasó en las últimas elecciones? No se tomó en cuenta al pueblo, no se tomó en cuenta a las bases. Sí, y en ese sentido... Porque de pronto no hay un trabajo real con las bases. No hay un trabajo real. Muchas veces hay organizaciones que solo tienen cascarón o solo tienen nombre, ¿sí? Y que no tienen un trabajo con las bases. ¿Esto qué quiere decir? No tienen organización, no tienen participación y no tienen formación política que es necesaria. O sea, no nos olvidemos que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Aquí no podemos ir al espontaneísmo, no podemos ir a la aventura, ¿sí? Aquí debemos tener claro qué estamos viviendo y qué es lo que queremos transformar. En ese sentido, creemos que la unidad y la construcción de poder popular tiene que superar la consigna y tiene que superar el discurso. Tenemos que bajarlo a la tierra, ¿sí? O sea, asentarlo. Y entender que estas consignas, más que ser una alternativa, se convierten en este momento en una necesidad histórica. Uh-huh. Ya no son alternativas únicamente. Ya tiene que ser accionable y saber articular. Pero cómo, o sea, con esta diversidad que tenemos en el Ecuador de pensamientos, de nacionalidades, ¿cómo lograr esa articulación, esa participación dentro de este proceso de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo ir trabajando para ir articulando? No hay que olvidar que la Revolución Ciudadana surge a través de las propuestas o de las luchas históricas de diferentes movimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que hubo mucha gente por atrás para lograr lo que se ha logrado a partir de la reforma de la Constitución, y todos esos luchadores y esos líderes, muchos anónimos, muchos conocidos, que no podemos, por eso siempre llamo a la memoria. Aquí no se ha descubierto el agua tibia, ojo, es parte de un proceso histórico que tiene que irse forjando, autocorrigiendo, para que tenga durabilidad, mi querido Juan Francisco. Así es. Nosotros también, cuando nos vienen a decir el milagro de la Revolución Ciudadana, decimos que no es un milagro. Es el resultado de una lucha histórica de todas las organizaciones del pueblo que ha desembocado en este momento, en este contexto, que es la Revolución Ciudadana. Y que hay que apoyarle, hay que profundizar, hay que radicalizar. ¿Y cómo vamos a radicalizar? Teniendo proyectos políticos debatidos y resueltos conjuntamente, ¿sí? Nosotros no creemos en alianza o en del frente únicamente para las elecciones, ¿ya? Es muy diferente entender la unidad solo para elecciones. Como estrategia, o la unidad como un proyecto político. Como un proyecto de durabilidad. quisiéramos un proyecto político debatido por toda la ciudadanía, ¿a través de qué? No hay que ser PhD, ya, como muchas veces exige la misma institución. Hay que saber cuáles son las necesidades del pueblo, y para eso hay que escuchar. Así es. El pueblo, para entender su realidad, no tiene que ser PhD. Si le falta el agua, le falta la luz, le falta alcantarillado, no necesita ser un gran académico para entender cuáles son las reivindicaciones inmediatas. Así es. Entonces, en ese sentido, escuchar. O sea, el primer paso es escucharle al pueblo. El segundo paso es organizarlo para que no espere de que el Estado viene la solución. La solución la generan ellos mismos. Sí, obviamente con el apoyo que tiene que dar el Estado como ente regulador que garantice la vida plena. Es parte plena del y todo poder eso. Popular, o sea, porque ya no estamos en los tiempos de antes que nos daban pensando, decían, bueno, aquí les vamos a dar esta escuelita, o sea, creer qué es lo que se necesita. Yo creo que este proceso desde el año 2007 ha servido también para despertar conciencias, ¿verdad? Y que de alguna manera esas conciencias que solo estaban dormidas, no es que se han perdido, no, renazcan y que tengan claro a través de los gobiernos descentralizados, autónomos descentralizados, juntas parroquiales, etcétera, vayan haciendo una propuesta real de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a sus realidades socioculturales y políticas, incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, ir articulando, ¿verdad? Y lo otro que también, o sea, no pensamos en la revolución como algo de la noche a la mañana. El neoliberalismo prácticamente nos dejó desbaratados, o sea, las organizaciones, y además de eso, a la sociedad civil le dejó apolitizada. Y en este momento volver a politizar a la gente, que nuevamente le vea la política como una herramienta para construir otro tipo de sociedad, es muy duro cuando siempre nos mintieron de que la política era mala y que no hay que meterse. Pero y ellos con toda sí esa se metían. Fama, exacto, ¿no? Ajá. Entonces, hay que romper esa politización, hay que generar organizaciones también, ¿no? Y hay que lanzar propuestas. Entonces, creo que la idea y la consigna que debemos manejar este primero de mayo es unidad, propuesta, alternativa y victoria. O sea, y trabajo. Hormiguitas. La juventud, ¿cómo está la juventud comunista del Ecuador ante este proceso de integración hacia la mantención, preservación, desarrollo de la revolución ciudadana? ¿Cómo está? Bueno, o sea, ¿cuáles son sus planteamientos como juventud? Sé que pretenden ser su partido. Sí. Y de alguna manera, ¿cuál es la posición ante estos procesos actuales de la revolución ciudadana? Bueno, como decía, en los años 90, cuando se cae la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín, prácticamente se caen los partidos comunistas a nivel internacional. Así sí. Es. Porque también había una subordinación del Partido Comunista de la Unión Soviética a los partidos en América Latina, ¿no? Había un apoyo, una ayuda. Pero, sin embargo, eso no permitía desarrollar en el 100% de las organizaciones. Desde los años 90, prácticamente el partido desaparece de los espacios políticos, ¿sí? Y de las luchas de reivindicación de distintos sectores, ya sean campesinos, estudiantes, trabajadores. Pero será aproximadamente unos 15 años donde comienza un proceso de reorganización de la juventud comunista, ¿sí? Llamamos al séptimo congreso, donde comenzamos a consolidar nuevamente la organización. Teníamos 3 provincias, y lo que nos alegra es que en este momento, después de un octavo congreso que lo realizamos en el mes de agosto, tenemos consolidada a la juventud en las 23 provincias del territorio continental. Solo nos faltaría tener Galápagos, sí, pero hay que entender que es una organización que tiene también una herencia histórica. Una herencia histórica de la Dolores Cacuango, de la Tránsito Amaguaña, de Pedro Sado, o sea, de grandes luchadores y luchadoras que han dado su vida por la transformación y el cambio, ¿no? Y que eso nos mantiene en este momento. Nosotros creemos que nos estamos reencontrando con la historia. O sea, no es un tiempo lineal que siempre nos han planteado, sí, ¿sí? Sino que es nuevamente recordar y retomar los cimientos por los que se crea la misma organización, que era el 15 de noviembre y era el Día del Trabajador. Y, la reivindicación laboral, ¿no? Estamos volviendo a nacer nuevamente en este tiempo. Y con otra visión, ¿verdad? Y con otra visión. Y que se quede claro, o sea, no es la retórica del comunismo de Marx, es una propuesta con lo que está diciendo Juan Francisco Torres, secretario general de la juventud, ya iba a decir del Partido de la Juventud Comunista del Ecuador. O sea, es un accionar diferente de la juventud. Yo creo que la juventud es el momento de la juventud en la actualidad, donde tenemos que aprovechar esos procesos de concienciación, de dignidad que toma la juventud. Y también las ideas, no hay que subestimarla. La juventud es el presente, también es el futuro, pero es el presente donde se tiene que ir consolidando, armando, trabajando en conjunto, porque ellos son los que van a mantener cualquier proceso, porque tampoco retroceder de los logros alcanzados en estos 8 años, ¿verdad?, de Revolución Ciudadana, no hay que retroceder, sino que fortalecerlo e ir corrigiendo los errores también. Sí, y en ese sentido hay que consolidar la organización, o sea, si hay nuevamente un ataque de la derecha, un ataque fascista como hubo el 30 de septiembre, estar también a la altura de defender los logros adquiridos, sí, con la Revolución Ciudadana, pero sobre todo entender que hay un horizonte más lejano, y ese horizonte más lejano tiene que ser construido. La Revolución Ciudadana es un momento, es un momento que lo estamos transitando. Es como la base, ¿no? Para, o sea, la base que se está construyendo para lo que es, mira, Venezuela, son 15 años y todo los logros son muy muy grandes, pero tantos años de neocolonialismo, de la derecha fascista recalcitrante que surge cada vez que puede, ¿verdad? Entonces, es un proceso, yo creo que eso hay que entender, por eso ahí voy, mi querido Juan Francisco, ir a la parte del proceso de educación y socialización y del trabajo de la lucha popular, del poder popular, ¿verdad?, desde el pueblo, para que entienda que cuán importante es esta mantención en la que andamos, los ecuatorianos y Latinoamérica y que el Caribe. Sí, otra de las cosas también que quería decirte es por qué de alguna manera yo creo que en este momento que vive el Ecuador histórico en Latinoamérica, ¿por qué no se ha logrado que la izquierda sea una sola? Yo creo que hay muchos fragmentos de la izquierda, sea por utopía, sea por ese... por las creencias o doctrinas que creen que todavía tienen que seguir siendo como en antaño, ¿verdad? No acorde a la realidad actual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes ven? Porque hay muchas divisiones de la izquierda que eso en actualidad, personalmente, con todo respeto, no es muy coherente en lo que se vive. Sí, creemos que sí hay elementos y bagajes malos que se tiene hasta este momento, ¿no? Uno de ellos, y creo que el principal, es el tema de seguir acarreando lo que ha sido el vanguardismo, considerarse vanguardia, ¿sí? Exacto. Todas las organizaciones son vanguardia. Así es. Pero si se dan la vuelta y ven hacia atrás, se van, o sea, van a ver que no tienen retaguardia, entonces no son vanguardia de nada. Y ese creo que ha sido un problema que ha dividido a la izquierda, ¿ya? Pensar que somos o que son iluminados para decir, bueno, este es el camino para la revolución. ¿Ya? Por eso decía yo antes, o sea, no hay recetas para la revolución, esto es una construcción heroica, ¿ya? Y una construcción original en cada uno de los países y cada uno de sus momentos. Y frente a ello, hay unos que son más radicales, otros que son menos radicales, pero que piensan tener la verdad absoluta. En ese sentido, nosotros hemos dicho, hay que escuchar, hay que debatir y hay que generar procesos de unidad, pero a través del proyecto político. Si nosotros ya vamos con la idea de que somos vanguardia, obviamente la unidad vamos a creer que es unirse a nosotros. Exacto, y no unirse a un mucho objetivo. Más libres de pensamiento, no tan dogmáticos ni radicales en ese sentido. Obviamente, yo comparto que hay que radicalizar los procesos del poder popular dentro de los actuales momentos, con lo que tú manifiestas, la organización, la educación política, para que todos los ciudadanos entendamos por qué existe este proceso de la Revolución Ciudadana y por qué la importancia de trabajar con los jóvenes, con la clase trabajadora, con los movimientos sociales, para un solo objetivo, que es la mantención e ir buscando mejores calidades de vida para nuestra gente, mejores oportunidades, y sobre todo con pensamientos libres, sinceros y orgullosos de sentirnos ecuatorianos de esta historia milenaria, que también es importante, los procesos identitarios. Como Lenin Ortiz, otro izquierdista que perteneció a la revolución, a la juventud comunista, también él decía que un pueblo sin historia, sin memoria, sin pasado, es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Entonces, tan importante también Milton Reyes, que realmente luchó, reivindicó este proceso estudiantil, la formación, ¿no?, que solo junto al pueblo y el estudiantado se puede ir aprendiendo y manteniendo los procesos revolucionarios, ¿verdad?, en el Ecuador y creo que en todo el mundo, ¿no? Yo creo que es importante la posición que ustedes están manteniendo, jóvenes comunistas del Ecuador, y eso es chéverísimo, ¿no? Porque de alguna manera, que bueno, decir, bueno, el comunismo, el socialismo del siglo XXI, ¿qué es para ustedes como juventud comunista, mi querido Juan Francisco? Bueno, primero, nosotros creemos que el socialismo es mejorar las condiciones de vida de la gente. Uh-huh. Es del socialismo, sí. Es como cuando pasó la revolución. El buen vivir es una causa. Cuando pasó la revolución cubana, Fidel dice, les gusta que haya educación uh-huh. gratuita, sí. Les gusta que haya salud gratuita, sí. Que haya trabajo, sí. Ya, eso se llama socialismo. Ya, eso se llama socialismo. El socialismo del siglo XXI es un análisis que se hace en base a otro contexto, en base a otro siglo. Otras realidades. Pero que sí tiene unas, si se quiere, unas deformaciones teóricas en el tema de la propiedad privada. No se lo topa mucho, ¿no? Pero creemos que en la medida de acumulación de fuerzas es importante. Ajá. No es el objetivo, pero es un, por lo menos, un documento que permite nuevamente darle vida a lo que es el concepto de lo del socialismo. Sí, entonces en ese sentido creemos que como un debate teórico, un debate académico, es importante el socialismo del siglo XXI, pero no es el objetivo que nosotros tenemos. El objetivo es claro, o sea, el objetivo, como dice el mismo Fidel, se puede llamar cristianismo, socialismo, buen vivir, sí, si mejora las condiciones de vida de la gente, es el objetivo. Qué importante. Bueno, y ustedes también el día de mañana, yo también voy, he sido invitada por la juventud comunista a ser parte de la marcha que ustedes van a realizar y que se juntan también con otras organizaciones, ¿verdad?, de base, e incluso del gobierno, para marchar por los derechos y también recordar qué es lo que falta por hacer, ¿verdad? Sí. Falta mucho por eso hacer. Eso, invítanos, qué va a pasar, desde dónde sale, para que toda la gente, los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan de 940 AM y cibernautas de la www.radiocasalacultura.gov.com puedan sumarse el día de mañana. Porque antes era un día de protesta. Yo creo que con estos procesos de reivindicación es un día de alegría, de unidad, de pensamiento, lo que he manifestado. En otros en países en Europa, que se ha cambiado, la tortilla se ha virado realmente, la clase obrera realmente está pasando por una situación caótica, realmente que ha habido un retroceso ante los logros alcanzados después de tantos años, ¿no? Sí, eso decía, falta mucho con la Revolución Ciudadana, sí, son momentos que tienen que ser uh-huh. superados, tienen que ser avanzados, el tema de la reforma agraria, hay que nuevamente lanzar la consigna de la unidad, obrero, campesino, relación, la socialización está ciudad, vital, campo, nuevamente. Es vital. Y en ese sentido, el día de mañana vamos a movilizarnos, sí. La consigna de esta movilización es para radicalizar la democracia, sobre todo para radicalizar las consignas, para radicalizar el proceso, la reconfiguración de fuerzas de la izquierda nuevamente, sí, llamar a la unidad que se pinte de todos los colores, pero sobre todo hay una consigna importante que manejamos nosotros, es de la alegre rebeldía, o sea, este día, este primero de mayo, no es de tristeza, no es nuevamente pensar un mes o un año más que se ha muerto alguien, sino que es de la alegre rebeldía. Es decir, que nosotros nos encontramos con la lucha del movimiento obrero y que nosotros seguimos y continuamos la lucha. Por ello, mañana vamos a estar desde las 7 de la mañana en el Parque El Arbolito, donde nos vamos a dar cita miles de jóvenes, de hombres, de mujeres, de campesinos. De guarmis, runas, guambras. Vamos a pintar la calle de todos los colores, ¿sí? Y además de eso vamos a exigir que se debata y que se entre en un debate amplio de lo que sería el nuevo código laboral. En ese sentido, estamos llamando a todos los trabajadores a generar este proceso de debate para saber cuáles son las reivindicaciones que quiere el movimiento obrero. Y además, también hacerle un llamado a la institución. En este caso, ha habido también la apertura por parte de Carlos Marx Carrasco para entrar en un debate y en un diálogo más profundo de lo que serían los movimientos sociales y la institución. El día de mañana nosotros queremos que sea una fiesta. Será una fiesta, por supuesto. Y que sea una fiesta con propuestas para radicalizar con la revolución. Con compromiso. Y con compromiso. Bueno, el tiempo vuela en la radio. Y esta es tu casa, mi querido Juan Francisco. Gracias. Es la casa de todos esos movimientos sociales que podamos ir discerniendo propositivamente todo lo que pasa y los accionares que están haciendo a través de los diferentes movimientos sociales y de los diferentes clase obrera y en general, ¿no?, de la ciudadanía en general. Bueno, muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar en su nuevo programa, en la próxima semana de Trazos de Nuestra Identidad, este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. También quiero, antes de despedirme, que retomando los 65 años de creación, de fundación de la Radio de la Casa de la Cultura, quiero también recordar que el gran aporte que hizo Norberto Fuertes, él con muy modesto no lo hizo, no lo quiso decir, pero realmente en el proceso que estuvo él, hubo muchos cambios tecnológicos, desde el transmisor, de las antenas, y eso conllevó a que tengamos otro aspecto de ir a la par con la modernidad, a pesar de ser la frecuencia AM, que esperamos que siga así, pero que sobre todo esta radio que se consolide para el nivel que se requiere la comunicación actual. ¿Tenemos chance de despedirnos con el último corte musical? Ya no. Perfecto, el tiempo pasó volando, mi querido Daniel Castellano. Nos vemos la próxima semana, Calla Cama. Mañana vayamos a esta marcha, día de fiesta, a partir de las 7 de la mañana, en la concentración en el Parque El Arbolito. Y luego se va a extender hacia dónde la marcha... Hacia San Francisco. Perfecto, con fiesta llena de colores, de conciencia y sobre todo de optimismo y sobre todo de ese compromiso como ciudadanos de esta patria grande. Chao, chao, Calla Cama, siempre desde Xungo. Buena energía, propositivos, solidarios y siempre adelante. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.